Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, día jueves, 16 de abril, arrancando, vamos a hacer una alteración, porque sí, es así, alteración, la gran palabra, analizando palabras esta semana en FM La Tribu, en esta consigna que estamos manteniendo todos los programas al aire en vivo, que es ¿qué palabra odias? Y en breve vamos a ver cómo así cambiamos todo el orden de las cosas. Malén, del otro lado, la operación técnica, saludamos, barbijo mediante, no para hablar, pero lo tenemos a mano, porque así llegamos a la radio, ya teniendo que ser obligatorio el uso del barbijo aquí en las calles de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a ir a hacer noticias para entrar al programa y voy a volver a presentar. Me encanta hacer así. Vamos así. Algo con R, registro, un caso de violencia institucional por día durante la cuarentena. Así lo demuestra un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño. Las fuerzas de seguridad se abocan casi exclusivamente al cumplimiento de las restricciones. Hay denuncias por amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta. Investigan la muerte de una persona en situación de calle, además, por una presunta agresión policial. Recortes. Techín suspende a 5.000 trabajadores. El grupo Techín acordó con la Unión, UOM, suspensiones rotativas y rebajas salariales para trabajadores de las plantas de Ternium Siderar. Se les pagará el 75% del salario neto para los días en los que estén suspendidos. El sindicato que encabeza Antonio Caló negocia con las cámaras empresarias para avanzar en el mismo sentido. Las suspensiones y rebajas podrían impactar en 200.000 trabajadores empleados en 24.000 empresas. Rechazo. Otro femicidio. Una docente santacruceña fue hallada asesinada en su propia casa. Se trata de Jessica Minaglia, una docente de 30 años que vivía en la localidad de Piedra Buena. Pablo Alejandro Núñez, expareja de Minaglia, con quien tenía un hijo, trabaja en la policía local de la provincia y fue él mismo quien avisó a sus compañeros de la comisaría. Desde el 19 de marzo, cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, se registraron 14 femicidios, en el país. Según el Observatorio de Violencias de Género, ahora que sí nos ven, el 72% de femicidios ocurrieron dentro de viviendas y el 56% fueron asesinadas por parejas o exparejas. Estructurar. Fernández presentó el plan de pago de la deuda con una reducción de intereses del 62% y a pagar a partir del 2023. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la propuesta para la reestructuración de deuda implica una mayor reducción de intereses que de capital. Se trata de una reducción de capital de 3.600 millones de dólares y una quita del pago de intereses de 37.900 millones de dólares. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Reestructurar, palabra que me encanta. El equipo Algo con R, les mando un beso y sepan que jueves, viernes, días que Jimena aquí de este lado acompaña al aire, hacemos lo que queremos. Me encanta. Hacemos, nos encanta y hacemos este programa hasta las 8 de la noche. Malén del otro lado, con un cangrejo del otro lado del vidrio, colgado, con el pañuelo verde, con barbijos, con micrófono protegido, con manos frías, porque llegué con manos frías, por favor, este frío. Algo con R, un programa diario aquí en La Tribu, estamos de 7 a 8 de la noche, acompañando la programación diaria y la programación en vivo que estamos haciendo en este contexto de aislamiento para poder acompañarles del otro lado con noticias, con música, con muy lindo contenido, claro que sí. Y esta pregunta que nos hacíamos antes, ¿qué palabra odias? Malén, no sé si estuviste operando esta semana antes, te la hicieron ya, la pensaste. ¿Qué palabra odias? Así, palabra, vos pensalo, ¿eh? O palabras, pueden ser varias, me puedes participar por este sorteo con varias opciones. Estamos haciendo esta pregunta con programas como Charco de Arena, eso que falta, para entregar premios mañana, viernes, a las 7:30 de la tarde, que serán nuestros usuales premios de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dos bolsones de verdura agroecológica de la UTT. Un ganador se lleva un bolsón, así que son dos ganadores, dos bolsones, y una bolsa de productos de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario, con productos varios de la economía popular. Y yo tenía unas palabras pensadas. Odio palabras como barbitúrico, que es algo vinculado a la farmacia y a los remedios. Bueno, no sé, la pensé, la verdad se me vino. Lamer, la palabra lamer, no sé, me perturba, no me gusta. Y también no me gusta la palabra recurso humano, viste que se usa mucho. Los recursos humanos en las empresas, es muy empresarial, la pensaba. Y hago un análisis breve de las respuestas que venimos recibiendo en nuestra consigna, como decía, en las redes de Algo con R, de Charco de Arena, eso que falta. Un análisis discursivo de dos tipos de palabras que veo que la gente odia. Ya sea porque tuvo problemas para pronunciarla, no les gusta porque no sé, tiene, por ejemplo, una letra que vi por ahí que es medio compleja, que es la R, justamente, la letra que llevamos y mandamos en este programa, así que no bancamos a la gente que tiene problemas con la R, pero mucha gente que tiene este problema con palabras que, como decía Mika en el día de ayer, a veces las aprendieron mal de chicos, o bueno, nunca la tuvieron bien, no la pronunciaron bien, o yo tenía problemas, por ejemplo, con la palabra tubo, escribía mal tubo, verbo, tuvo sustantivo, era todo un lío y me hacía mal, me ponía mal porque no me corregían y yo no estaba sabiendo escribirla bien, entonces tuve problemas con esa palabra, pero ya me reconcilié. Entonces tenemos en general gente que tiene problemas por ese lado o que es por un tema ideológico, pone palabras ideológicamente con las que está en contra, como por ejemplo no sé, capitalismo, individualismo, odio. Siento que son más palabras que uno dice las odio porque, bueno, son palabras que implican algo feo desde lo ideológico, desde nuestra idea. Dictadura nos ponían también algunos, burocracia. Entonces ahí no sé si es por la sonoridad de la palabra o porque, bueno, no nos gusta lo que implica esa palabra. Es un análisis posta de las respuestas que estamos recibiendo. Nos decían también en el Instagram algo con R, empoderamiento. Bueno, gente que está en contra de cuarentena, distancia, anarcocapitalismo, fanático o procrastinación. ¡Qué palabra complicada! Yo decía también otro día tergopol o telgopor. Nunca se entendió cómo se pronuncia esa palabra. Tergopol, telgopor. Bueno, estas son como las dos líneas que estoy viendo que nuestros participantes están llevando, ¿no? Como esto, la palabra que odio por lo ideológico y la palabra que odio porque no la puedo pronunciar o no me gusta cómo suena. Todo esto y más pueden seguir comentándonos en el aire, en las redes, en Algo con R, en Instagram, en Facebook, en Twitter, algo-con R, o en las redes también de los programas amigues que estarán durante el día en la programación en vivo. Eso que falta, Charco de Arena, más en la mañana de la tribu, a partir de las 9 de la mañana. Y mañana, 7:30, estaremos haciendo el sorteo. También nos pueden llamar si quieren hasta las 8 en vivo que estamos por teléfono al 4864-0489 o nos pueden mandar mensajito al WhatsApp de la tribu 1167103758. Por las dudas lo digo vuelta, no sé, hay días que uno agarra, estás haciéndote el mate hasta ahora, Malena está con mate hoy, otro día estás tomando un licuado o estás haciendo algo y no lo escuchaste, 1167103758. Bien, los medios de comunicación allí se pueden, comunicar justamente para contarnos qué palabra odian. Porque, bueno, todos odiamos una palabra, como Alberto dijo que odiaba la palabra flexibilizar. Vamos a arrancar este programa, ¿les parece? Así con música, con todo. Vamos a estar en vivo hasta las 8 de la noche. Va a sonar ahora al aire Courtney Barnett con Pedestrian at Best. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu y en momentos de aislamiento, en momento de cuarentena, desde el sector de las cooperativas. ¿Hay organización para salir adelante y para además dar una mano en estos tiempos donde, por ejemplo, necesitamos barbijos, como decíamos anteriormente, para salir a la calle ahora de manera obligatoria? Barbijos o tapabocas, vamos a decirle. Y hubo circulando un montón de maneras de armarlos, de conseguirlos para alguien que capaz decía, up, no conseguí, no puedo comprar y bueno, necesito tener uno o varios para salir a la calle dependiendo de la frecuencia, ya que hay que lavarlos y la idea es que no usemos el mismo y sí, no lo higienicemos antes. Para hablar de un poco de esto, estamos en comunicación con Antonella Caruncho, ella es socia de la cooperativa Enredo, cooperativa textil de mujeres, que entre otras cosas están ofreciendo barbijos para paliar estos momentos. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas tardes. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? ¿Cómo bien, estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Y bueno, acá estamos, cada uno desde su casa, poniendo en marcha esta producción de barbijos, como bien comentabas. Y, por supuesto, haciéndolo, cumpliendo con los protocolos de sanidad y todo lo correspondiente. Y, bueno, esta vez estamos hablando de un diseño que es reutilizable de barbijo. Bien. Con la posibilidad de ponerle un filtro adentro, o sea, es bicapa con la opción del filtro. Sí, eso era un detalle para poder, justamente como decías vos, digo, esto de el filtro adentro que también lo estaban explicando, ¿no? Para poder cambiarlo y poder reutilizarlo, exactamente. Exactamente. Y bueno, se lava, se utiliza para salir y cuando se vuelve a la casa con agua y jabón, una gotita de lavandina si quisieran y ya está listo para reutilizar al otro día. Perfecto. Antonella, ¿y cómo fue para ustedes, bueno, el comienzo de toda esta situación? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo se organizaron? Y bueno, además de barbijos, entiendo que, bueno, hacen todavía están haciendo envíos y están haciendo entregas de sus productos. Sí, estamos haciendo. Nosotros somos una cooperativa que nos dedicamos a realizar pequeños productos propios. Tenemos cartucheras y varias prendas de indumentaria que vamos haciendo y una línea de estampados. Uh-huh. Ahora nos tocaba como reconvertirnos un poco y organizarnos cada uno desde su casa para lanzar esta producción de barbijos, que también tiene que ver con abastecer uh-huh. a la gente, al público, tratando de llegar hasta la casa en una cadena textil autogestiva, solidaria, en la que estamos trabajando varias cooperativas y talleres organizados con uh-huh. toda esta movida. Bien. ¿No? ¿Cómo es el tema, justamente esto que contabas y qué importante que es las redes, ¿no?, de las cooperativas en estos momentos? ¿Cómo sentís que se dio eso y cómo se da? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? Sí, tal cual. Se dio bastante, con muy buena intención de todas las cooperativas y de todos de trabajar. En general lo que sucedió fue que cada uno se pudo llevar una máquina a la casa. Y bueno, entonces estamos haciendo con vehículos autorizados la distribución de cortes y después recopilando, tratando de optimizar los viajes y demás, asimismo con las entregas que vamos haciendo puerta a puerta. Uh-huh. ¿Y cómo ven que es la recepción de la gente con todo esto, frente a la situación? ¿Están como, qué respuestas les dan? No, bien, bien. En general, que aparte es un producto que la gente está necesitando, porque bueno, ahora es obligatorio y para salir a la calle hay que cuidarse. Uh-huh. Igual siempre sabemos que es mejor no salir y quedarse en casa el que pueda. Uh-huh. Y nada, la gente espera las entregas, saben que estamos demorados, que por ahí hay mucha demanda ahora y están los talleres cosiendo. Y además lleva tiempo porque es estar todo el tiempo en condiciones de higiene, uh-huh. y bueno, ciertos cuidados que no tienen que ver con una producción común, más allá también de la reorganización que requiere. Pero la gente, la verdad, muy bien y nada, todos predispuestos para pasarla entre todos lo mejor que se puede. Bien, como cooperativa, Antonella, ¿accedieron a alguna medida, algún tipo de ayuda para estos momentos de aislamiento y de cuarentena? ¿Ayuda en qué sentido? No, ¿algún tipo de crédito, algún pedido que hayan podido realizar o ver para poder sostenerse en este tiempo? No, bueno, por ahora en realidad no estamos como trabajando con telas en stock que teníamos. Bien. Y no accedimos por ahora a ningún tipo de crédito ni de proyectos. Sí, lo que sí estamos escribiendo y hay medidas en función de la emergencia, pero bueno, todo también lleva un tiempo y hay que reorganizarse, en principio reorganizar el trabajo y el abastecimiento de los insumos que se necesitan, que es re importante, y bueno, ya de a poco irá viniendo todo el resto, sin duda que alguna medida se va a tomar respecto a eso. Y bueno, antes de esta situación, Antonella, contar un poco esto, en general, de qué va la cooperativa, eso, como un poco contabas, pero para contar también, para cuando esto se levante y continúe el trabajo normal, ¿no? ¿Qué es Enredo y qué otras cosas hacen? Sí, bueno, desde Enredo nosotros realizamos artículos de indumentaria a pedido y también tenemos una línea de productos propios y una línea de estampas de TG, que es un estampado en remeras de algodón muy lindo y muy moderno, que en estos momentos, bueno, es un producto que no se está comercializando. Bien. Entendemos que vamos a seguir produciendo y que vamos a seguir haciendo, pero veremos. En cuanto a otras líneas que hacíamos también con la cooperativa y en asociación a otros talleres, era una línea de productos con rezagos de aduana, por ejemplo, y bueno, ahí producimos jeans, suéter y una línea de artículos de indumentaria también. Esos estaban a la venta en la tienda de la economía social en San Telmo, pero bueno, es un punto de venta que está cerrado y también dificulta bastante este tipo de productos, ¿no? La venta de estos productos. Sí. ¿Pensás, Antonella, que se resignifica un poco esta idea de cooperativa y de autogestión en este contexto? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, claro. Uh-huh. Sí, creo que después de esto todo va a cambiar. Como que tenemos que repensar la economía social, cómo nos organizamos en los momentos y que también somos empresas que estamos, tomando cartas en el asunto, organizándonos y que también podemos ser parte del debate económico en esta lógica del cooperativismo, de la distribución de las ganancias entre los trabajadores. Exacto. Es así, el asociativismo. Nosotros no contratamos a un taller, sino que nos asociamos entre cooperativas y entre trabajadores y trabajadoras autogestionadas. Está bueno, estaba bueno remarcarlo. ¿Y cómo ves la salida a esto? O sea, esto que decías vos, el ponerse, siguen en ruedas y con esto funcionando, pero bueno, ¿cómo ves el después? Y bueno, la salida es colectiva ahora, organizarnos para hacer lo que hay que hacer y salir de esta emergencia, y después veremos el después. Creemos que todo eso va a cambiar de alguna manera, tampoco sabemos bien cuándo es el después, pero ya estamos pensando en otras lógicas, en otras cuestiones de comercialización online, por ejemplo, te puedo decir una de las cosas que estuvimos pensando y estrategias, pero para eso tenemos que ir viendo también y planificando en función de la emergencia y de lo que vaya pasando, a nivel mundial incluso. Bien. Antonella, ¿querés dejarnos las redes, la página? Ya tenían una tienda online, entiendo, ¿no? Sí, acá tenemos, estaba viendo. Sí. La tienda Nube, que es Enredo Coop, en todas las redes. Y tienda Nube Enredo. Perfecto. Y bueno, y ahí estamos. Por allí, productos. Por allí pueden contactarse para pedir los barbijos en las redes también. Exactamente. Perfecto. Por ahí se contactan por la tienda. Buenísimo. Y el envío se acordará entonces en cada caso. El envío se acuerda, sí. Tenemos ahí una vuelta de logística, así que bueno, no hay problema. Lo acordamos desde ya. Que no puede, también se lo hacemos llegar, Perfecto. Se busca la forma. Exactamente, se busca la forma. Bueno, Antonella, muchas gracias por este momento de compartirnos esto y estaremos difundiendo, obviamente, para que todos quienes estén interesados puedan acceder a estos barbijos y a otros productos, ahora o a futuro. Bueno, dale, Jimena, muchas gracias por la comunicación y muchas gracias a la tribu porque siempre está ahí pendiente De los productos que sacamos y de llamarnos, de acompañar al sector. Muchas gracias, Antonella. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Antonella Caruncho, ella es socia de la cooperativa Enredo Cooperativa Textil de Mujeres. Pueden encontrarla en Instagram, en Facebook también. Allí podrán hacer las consultas y pedidos que se estén requiriendo, que sean necesarios para atravesar este momento. Y si no tienen barbijo, ya saben, aquí pueden acceder a uno muy económico y además están ayudando a la economía solidaria, a la cooperativa que están en estos momentos de detención de la actividad, siguiendo acompañando a la gente. Algo con R sigue vivo hasta las 8 de la noche. Pueden escucharnos por la 88.7 o en la online fmlatribu.com. Seguimos al aire un rato más, así que quédense por ahí. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Construida. La tribu. Ex la tribu. 30 años. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Hola, muy buenas a todos. Hoy aprenderemos cómo hacer una máquina de aire acondicionado casera. Capacitación La Tribu. Código abierto. Talleres 2020. Podcast. Locución. Operación técnica de radio. Periodismo gráfico y digital. Escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. El ventilador que vamos a utilizar es el típico ventilador de PC. Y bueno, pues para poder conectar el ventilador vamos a usar un cargador de móvil. Le hemos cortado la parte trasera y hemos sacado dos cables. Empatamos los cables y los pegamos con un poquito de zinc. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 1150 500 147. Vamos, Buenos Aires. Y bueno, el siguiente paso será marcar la silueta del ventilador en la tapa de la caja blanca. Una vez que tengamos la silueta marcada, pues con la ayuda del cúter, cortamos. Y tenemos ahí el agujero. Y ahora solo queda pues introducir el ventilador, lo colocamos bien y dejamos el ventilador pues bien fijado a la tapa. Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y compate con la economía popular. El siguiente paso es muy sencillo. Tienes que hacer o pintar unos pequeños círculos con la ayuda de los cilindros, y luego con el cúter los vamos a recortar para posteriormente volver a introducir los tubitos de PVC y pegarlos con un poco de silicona caliente. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Para enfriar no hace falta que estés comprando hielo. Simplemente una botella de agua, la metes en el congelador la noche anterior y suficiente. Bueno, ya está. Enchufamos nuestra máquina de aire acondicionado y vemos que funciona perfectamente. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche, acompañándoles en FM La Tribu, en vivo, aquí en la zona, el barrio de Almagro. Dos noticias que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Se denunciaron casos de negligencia, hay 40 casos de COVID entre el personal del sanatorio de La Providencia. Dieron 40 casos positivos, fueron registrados entre trabajadores y trabajadoras del sanatorio La Providencia, ubicado en Balvanera. Se está esperando, además de estos 40 casos positivos, el resultado de otros 200 tests de posibles casos positivos. Desde la comisión interna denunciaron que los contagios se produjeron por negligencia y que los empleadores no proveyeron los insumos básicos de protección. Se acusa que fue un mal manejo de la empresa, se les notificó desde el día 1 y el resultado de la falta de medidas fue, bueno, gente finalmente contagiada del coronavirus. Otra noticia en relación a esto en la ciudad de cómo detectar el COVID, el famoso COVID-19, es un sistema de cámaras térmicas. Se estrenó un dispositivo que mide la temperatura de quienes viajen en el transporte público. El dispositivo se estrenó en la estación Constitución. Cada cámara lee la temperatura de hasta 50 personas a la vez. Si detecta a alguien que tiene más de 38 grados de fiebre, lanza una alarma para que un agente o alguien lo evalúe. Si se constata la fiebre, se lo deriva a la unidad febril de urgencia del Hospital Pena. Esto fue una medida en conjunto lanzada por el Gobierno Nacional y de la ciudad para estrenar estas cámaras térmicas de manera de poder medir la temperatura de personas que viajen en el transporte público, uno de los focos más importantes de contagio. Así que de esta forma, como bien contábamos, se deriva a la persona que pueda tener síntomas y está efectivamente con fiebre, con una fiebre alta, para ir al Hospital Pena y derivarlo allí. Algo con R tiene oyentes que son bastante atentos. Estamos diciendo, Malen, yo no sé si vos lo sabías, yo no lo sabía, la palabra telgopor, estamos hablando de esto. Un oyente, nos están escuchando desde La Rioja, saludos para La Rioja, y nos decía que, bueno, la pronuncié como el traste, ya no sé, yo creo que la pronunciaba al revés de lo que me dice aquí la persona, la compañera Emilia. Nos dice que telgopor es tela gomosa, porosa, por ende es telgopor, bien, no es tergopol, sino telgopor, bien, es que un trabalenguas para que nos vayamos a dormir esta noche, si estamos aburridos, diciéndolo y practicando. Tela gomosa, porosa, excelente. Y ella, Emilia, como tantas otras personas, nos está escuchando hablando de palabras que odiamos, porque nuestra consigna es esta: ¿qué palabra odias? No está bueno odiar, pero bueno, lo vamos a decir. ¿De qué palabra disgustás? ¿Qué palabra no te gusta decir? Por su significado, porque, o porque te gusta como suena. Dai, ¿vos ya dijiste tu palabra odiada? ¿Cuál es? Pelotudeando, bien. Cualquier cosa derivada de pelotudear, el verbo. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, palabras que uno odia, estamos preguntándolo en las redes Algo con R, Facebook, Instagram o Twitter, Algo bien bajo con R, o los teléfonos, o si no, en nuestra programación habitual del día, Eso que Falta o Charco de Arena, también pueden contestar en sus redes sociales para mañana participar por los dos bolsones de la UTT o por el bolsón de productos de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario, es así. Vamos a ir con el criterio con R, la música con R esta semana. Nuestro criterio, Rocío Iturralde. Vamos a seguir escuchando los singles que estuvo lanzando el artista Rocío Iturralde en los últimos meses. Hoy vamos a escuchar esta palabra, a mí me gusta, no la odio, matriz. Me gusta mucho esta palabra, no sé por qué. Este tema Matriz es su tercer single publicado el 1 de febrero de este año, una de las últimas novedades del artista, así que suena en vivo en nuestro criterio con R, Rocío Iturralde, Matriz. Salí a buscarte sin mostrar quién soy. Siento que corro en otra dirección. Ya fuiste letras y ahora sos canción. Mi mente fluye sin explicación. Mis manos te Resuena en el aire música con R. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu vida. Somos la R de tu R. Algo con R. Seguimos en Algo con R un rato más hasta las 8 de la noche y bueno, en estos jueves nos damos este espacio para Algo con R reflexionar sobre distintos ejes vinculados a este contexto del coronavirus que estamos atravesando y es por eso que estamos en comunicación con Julio Gambina, economista, profesor, especializado también en economía política, economía mundial. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Todo bien? Muy bien, en cuarentena. Me gusta el empezar con el muy bien directamente. Julio, ¿te puedo arrancar haciendo una pregunta? De este programa estamos haciéndola y quisiera no dejarte afuera. ¿Cuál es la palabra que odias? Una palabra que odies, es la pregunta que estamos haciendo. ¿Una palabra que odies? Sí. Bueno, capitalismo. Capitalismo, bien, con eso damos pie a la nota. Pero bueno, Julio, mira, te quería empezar preguntando más que nada, además de esta situación que estamos atravesando, pero una de las noticias de hoy fue el tema de la reestructuración de la deuda y el anuncio, ¿no?, de Alberto Fernández sobre el pago de la deuda con reducción de intereses a partir del año 2023. Un poco queríamos saber tu análisis de esta noticia el día de hoy. Sí, te escucho un poquito bajo. Pero sí, ahora vamos a ajustar ahí un poquito para que nos escuchen. Es el tema del día, va a ser el tema de mañana. Incluso el presidente, cuando anunció el tema junto con los gobernadores, dijo, bueno, vamos a ver mañana la respuesta de los inversores, los prestamistas, los acreedores, porque mañana esto va a tener que ver con cómo impactan las cotizaciones de las bolsas, el riesgo país, porque esto es hacer explícita la propuesta del gobierno y habrá que ver la respuesta de esos inversores privados, que son grandes fondos de inversión. Son fondos de inversión que tienen un patrimonio, incluso con un capital superior al que tienen algunos de los principales países del capitalismo desarrollado. O sea, son grandes jugadores de la especulación mundial, del sistema financiero mundial, que hoy se ve complicado por la recesión de la economía mundial y, por lo tanto, buscan resguardarse sus negocios. Tienen espaldas anchas, pueden bancarse el default de la Argentina y cobrar a largo plazo, pero habrá que ver cómo responden en concreto a esta propuesta. Pueden no aceptarla y esperar condiciones para que la Argentina algún día se reponga y pague, como pasó con el default del 2001, y el cobro que hicieron los fondos buitres, se acordarán ustedes, en el 2016, con un gobierno amigable que se endeudó para pagarle a los fondos buitres la totalidad de la deuda. Estoy hablando del 2016. Sí. Un nuevo endeudamiento en aquel momento de 16 mil millones de dólares. Ahora lo que se está negociando es una deuda de un poquito más de 68 mil millones de dólares, donde, atención, la quita de capital es baja, es apenas del 5%. Okay. La quita fuerte, de más del 60%, es para los intereses. Exacto. Y hay un plazo de gracia hasta el año 23, que es el último año de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, hay en la propuesta del gobierno lo que se dice voluntad de pago. Bien. Y una vez más en la Argentina se posterga la decisión de una investigación a fondo, que, bueno, muchos de nosotros la imaginamos con participación social, con participación popular en la investigación. De todas maneras, si esto camina, supone 3 años, por lo menos, en que no se paga nada, sin perjuicio de las consideraciones que recién hicimos, es que van a quedar una cantidad de fondos que, al no destinarse al pago de la deuda, podrían aplicarse al desarrollo de un plan económico alternativo, de desarrollo de un modelo productivo muy distinto al que venía en la Argentina, incluso antes de la pandemia, e incluso antes de esta crisis recesiva, que este va a ser el tercer año continuado de crisis recesiva. Yo digo, ahora, si hay fondos liberados que no se aplican al pago de deuda, bueno, se podría financiar desarrollo de la producción alimentaria sobre base de agricultura familiar, agricultura comunitaria, aliento a desarrollo energético vía hidrocarburos convencionales, con recuperación de la vieja yacimientos petrolíferos fiscales. La digo de ese modo porque la actual se llama YPF, es apenas una sigla, es una sociedad anónima de gestión estatal por la mayoría del capital estatal, pero habría que retomar una política soberana de producción energética, lo que supone abandonar esa lógica montada en Vaca Muerta, en el fracking, en las inversiones externas de las grandes petroleras para explotar hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. Supondría aprovechar esos recursos y alentar y estimular una reforma financiera a fondo, terminando con la ley de entidades financieras de la dictadura militar, que todavía rige, uh-huh, pese a que hay gobiernos constitucionales desde diciembre del 83, y por lo tanto pensar en una masa de recursos económicos que libera el pago de la deuda para un desarrollo económico productivo alternativo que tenga por objetivo principal atender las necesidades de la sociedad. En la pandemia, la cuestión del hambre, la cuestión de la vida, como muchas veces dice el presidente de la Nación, no someterse a la presión del poder económico que está pidiendo que los trabajadores vuelvan a los centros productivos, porque claro, se dan cuenta y es evidente que sin trabajadores no hay producción capitalista. Vos me decías qué palabra odio, el capitalismo. Sí. Porque el capitalismo pone en evidencia ahora que para funcionar tienen que laburar las trabajadoras y los trabajadores. Uh-huh. Si los laburantes no laburan, no hay producción, no hay ganancia, no hay acumulación. Y sin acumulación no hay dominación, porque la capacidad de dominación que se expresa en medios de comunicación, llenos de economistas liberales, neoliberales, anarquistas del capitalismo, como vemos recurrentemente, tiene que ver con la capacidad de dominación que tienen desde la publicidad, desde el manejo de periodistas, de canales, de señales, un trabajo ideológico muy fuerte sobre el conjunto de la población. Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que pensar que sin perjuicio de las críticas que supone esta propuesta de pago, se abre un espacio para pensar en que hay recursos para avanzar una política alternativa. Ni hablar si finalmente se discute y se aprueba un impuesto a las grandes fortunas, uh-huh, más allá de cuál sea la tasa, cuál sea el alcance, cuántos sean los recursos que se obtengan, pero no es pequeño detalle que se junte una masa de dinero por la suspensión de pagos, por la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas o por un mecanismo de socialización de la banca, por ejemplo, que signifiquen recursos para una política económica productiva de carácter alternativo. Uh-huh. Julio, una de las cosas que decías es esto de el capitalismo y lo que genera esta dicotomía, y la charlas en un artículo también, de entre salud y economía, ¿no? Esto de la salud al servicio de la economía o la economía al servicio de la salud. Bueno, incluso te diría, hasta es un falso debate, porque hasta yo te podría hablar de la economía de la salud, que claro, significa mejores ingresos para las trabajadoras y trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, administrativos, terminar con la mercantilización de la salud y por lo tanto con precios de la salud que incluye la ganancia del sector privado invertido en la salud. Uh-huh. La economía de la salud es el aliento y desarrollo de la infraestructura hospitalaria, de la investigación científica, tecnológica, técnica para la producción de vacunas, de todos los materiales y elementos necesarios para la investigación científica en medicina, el despliegue de vacunas e incluso pensando en eso, alentar y estimular la integración con países que se han especializado de manera muy exitosa en el plano mundial, como es el caso de Cuba, uh-huh, un país que exporta salud en el sentido de sus campañas solidarias de medicina, de producción de medicamentos, de vacunas, una cooperación del sistema de salud público de la Argentina con Cuba. Sería muy importante, incluso pensando en una dinámica latinoamericana y mundial de cooperación internacional, en el sentido que se está ensayando incluso ahora con China el viaje del vuelo de Aerolíneas Argentinas a buscar equipos en China. Suministros, claro. Todo eso es economía de la salud. Claro. Por eso digo que a veces poner que la salud está al margen de la economía, no. Están totalmente imbricados, porque nada mejor que una buena salud de la población trabajadora para que haya una producción con condiciones saludables de la población que genera la riqueza en nuestro país. Pero bueno, son concepciones de la organización económica de la sociedad. Hablaba, Julio, esto de la crisis, ¿no? Del capitalismo y de la producción, que hoy está en una especie de tensión en algún punto. ¿Cómo ves esto en, bueno, en Latinoamérica en general, el impacto de esta pandemia y, bueno, más particularmente en Argentina también? Bueno, el problema es que la mayoría de los países de América Latina están gobernados por las corrientes hegemónicas de derecha, neoliberales, pro mercado, pro capitalismo, si se quiere, donde la avanzada de eso es Brasil, pero lo era Chile, lo era Colombia, lo es Perú, y salvo las experiencias restringidas que generan ciertas expectativas de México y de Argentina, y el empecinamiento sobre todo de la revolución cubana e incluso Venezuela, tanto Cuba como Venezuela reciben muchas presiones de parte de Estados Unidos con sanciones directas, desde el bloqueo genocida sobre Cuba o las amenazas de invasión sobre Venezuela, es interesante ver cómo se mueven. Uh-huh. Y dentro de las mejores experiencias de atención a la pandemia tenés a Cuba y a Venezuela, precisamente. Venezuela con el menor nivel de contagio y el mayor nivel de personas testeadas uh-huh. en toda América Latina y el Caribe. Uh-huh. Cuba en procesos de cooperación internacional para llevar su experiencia en el plano mundial, y el peor de la región es Brasil, uh-huh. con un presidente que sigue la lógica discursiva, argumental del jefe del imperialismo mundial, de Donald Trump, donde plantean que esto no es un problema menor y tenemos a Brasil a la cabeza de los afectados y fallecidos en la región uh-huh. y a Estados Unidos a la cabeza de los afectados y fallecidos a nivel mundial. Uh-huh. Lo que está poniendo en evidencia una cantidad de problemas y temas para el debate contemporáneo muy interesante, porque me animo a decirte que hace muchos años que cuesta mucho sostener un discurso crítico del neoliberalismo, del capitalismo, y creo que hoy las orejas, las cabezas, las neuronas de los interlocutores están más abiertos. Muchos todavía me dicen que es utópico lo que uno dice, que no es realista, pero ahora se escucha más, se revaloriza el papel de lo colectivo, de lo solidario. Cualquiera entiende que hace falta cooperación internacional y no respuesta como la de Estados Unidos de desfinanciar la Organización Mundial de la Salud o las políticas del líder brasileño que no suponen un proceso de cooperación regional. Por eso digo que, bueno, hay crisis por la pandemia, sí, es una crisis dentro de la crisis capitalista. Por eso el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial, que están reunidos ahora en reunión de primavera, están manifestando que hay problemas muy serios, que este año 180 países van a decrecer. Hay una perspectiva de decrecimiento de la economía mundial del 3%, pero siempre y cuando para el segundo semestre mejore la situación económica y sanitaria mundial, uh-huh. tema difícil, con lo cual la crisis por la pandemia es una crisis dentro de una crisis que venía de antes, muy profunda, pero lo interesante es que se han abierto las orejas, se han abierto las cabezas para pensar críticamente, e insisto, sobre el neoliberalismo o sobre el capitalismo, y eso habilita a pensar en perspectivas alternativas por lo que hay que seguir luchando, incluso en este plano, en la radio, desde el punto de vista de las ideas, del combate ideológico, si se quiere propagandístico, bien vale. Julio, y en este contexto, ¿qué pedirle a los estados y a las políticas, ¿no? a las que van tomando para sortear este momento? ¿Qué pensás bueno, de eso? Yo te diría profundizar la línea de preocupación, en el caso argentino, por ese 40% de sectores empobrecidos, por asegurar condiciones de vida para los sectores más afectados por la economía, pero al mismo tiempo, con estos ahorros económicos que supone el no pago de la deuda o que aparezcan impuestos a las grandes fortunas, que la cuarentena suponga perspectivas productivas de cuarentena comunitaria para alimentar y estimular la producción de alimentos, de medicamentos, de bienes esenciales incluso para la salud, desde el punto de vista comunitario, porque cuarentenas se pueden hacer en ciertos hogares de sectores medios para arriba, pero en los sectores populares la cuarentena tiene que ser colectiva, comunitaria, y hay que estimular que en esa cuarentena comunitaria, con todas las medidas de seguridad, del distanciamiento necesario, se brinden todos los recursos económicos y materiales de vestimentas, de herramientas, de condiciones adecuadas para una producción comunitaria que atienda la satisfacción de las necesidades de la población. Bien, ¿cómo ves, Julio, la salida, el después de esta crisis? ¿Se vuelve algo a lo que sucedía antes? ¿Cómo no, lo ves eso? No, se vuelve. No, yo no quiero la vieja normalidad. Bien. La vieja normalidad de la Argentina nos llevó a 35% de pobres, bien, un tercio de trabajadoras y trabajadores en situación irregular, un nivel de desempleo cercano al 11%, un nivel de desigualdad gigantesco, no. Uh-huh. Esa normalidad, no. Una palabra que odiamos, normalidad, mira. Ahí tenés. Me gustó más, claro. Sí. Hay que cambiar la normalidad, incluso la mediocridad de volver a la vieja normalidad. No quiero la mediocridad de aquella normalidad que generaba una brecha gigantesca entre muy poquitos con mucha capacidad de ingreso, de riqueza, y esa inmensa mayoría que no tiene acceso a nada, que va perdiendo regularmente derechos. Bien. Julio, agradecerte muchísimo la comunicación, este espacio de reflexión, y bueno, estaremos hablando. Próximamente esperamos para seguir analizando cómo seguimos. Dale, y me llevo nuevas palabras que odio. Por favor, pensemos en lindas palabras también. Gracias, Julio. Gracias, chao. Era Julio Gambina, economista, profesor también especializado en política internacional, aquí en el aire FM La Tribu. Y seguimos un rato más, pero no, en verdad ya nos estamos yendo, ¿no? Me parece, sí. Algo con R. Normalidad, capitalismo, a unas palabras nos estamos llevando de más odio. Capitalismo salió en varias respuestas de la consigna. ¿Qué palabra odias? Mañana, 7:30 de la tarde, estaremos en vivo aquí, obviamente, como siempre, de 7 a 8, y más o menos después de la tanda vamos a estar entregando los premios a los participantes de esta semana en este sorteo colectivo de FM La Tribu para llevarles bolsones de verdura agroecológica y productos de la economía solidaria a sus casas. Malén, muchas gracias por estar allí del otro lado de la operación, y a Dai, que nunca la tengo de este lado, siempre está la mañana, este horario no es el suyo de la operación, pero anda dando vueltas, un placer verlas. Sigan escuchando la programación de La Tribu, la mañana Charco de Arena, y eso que falta a partir de las 12 del mediodía, a partir de las 9 Charco de Arena. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7, un saludo a todo el equipo que hace este programa, y me faltó decir, con muchísimo amor. Dai, Malen, una pregunta les hago. ¿Cuántos tutoriales ya se vieron en YouTube, esta semana? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.